Y este tema que alcanzó la posición número 33, It's My Life. Crush, Bon Jovi, 21 años. This ain't a song for the broken hearted. Miércoles Rockero. This is for ones who stood their ground. Tommy and Gina never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Looking even looking, gotta make your own breaks. It's my Hace 21 años llegó a la posición número 33.